Revista Zócalo. La revista Zócalo es una publicación especializada en comunicación política, medios, periodismo, acceso a la información y cine. Con casi 10 años de circulación, se ha logrado colocar en el mercado de las publicaciones nacionales. Actualmente, tiene una distribución nacional, difusión en televisión, radio y medios impresos, presencia en foros académicos y periodísticos, y se ha posicionado en el mercado publicitario, gubernamental, universitario y de las instituciones autónomas. La independencia editorial la respalda en nuestros contenidos y los artículos, investigaciones y reportajes que publican cada mes analistas, catedráticos y periodistas como Raúl Trejo del Arbre, Javier Corral, Gabriel Sosa Plata, Beatriz Solís, Aleida Calleja, Javier Esteinú, José Reveles, Antonio Medina, Jorge Pulido y Víctor Becerril, entre otros. Revista Zócalo. Revista Zócalo. Comunicación política. Ley Federal de Radio y Televisión. La situación de los medios de comunicación es realmente un problema al que se enfrentan diversos países, ya que muchas veces se encuentran concentrados en manos de grandes grupos empresariales, que en lugar de promover el desarrollo de las sociedades, buscan únicamente beneficiarse económicamente. En México, muchos han sido los intentos por promulgar una ley de medios que garantice el libre ejercicio del derecho a la comunicación y acceso a la información de la sociedad, y elimina el monopolio mediático que existe en nuestro país, garantizando la pluralidad de ideas que circulan en los medios de comunicación, pilar fundamental de cualquier democracia. Sin embargo, hay grupos de poder que tratan a toda costa de evitar que esto suceda así, principalmente las televisoras más poderosas, sobre todo Televisa. Y es así que desde sus orígenes en 1960, la Ley Federal de Radio y Televisión lamentablemente protege los intereses de este grupo empresarial. Y aunque desde 1980 a la fecha, políticos, intelectuales y expertos del ramo se han unido para la modificación de esta ley, ningún intento ha tenido éxito. Pues como se dejó ver en abril de 2006, Televisa tiene una enorme influencia sobre el Congreso de nuestro país, ya que ese año fueron aprobadas las reformas conocidas como la Ley Televisa. Algunas de las acciones que promovía esta ley eran la entrega a perpetuidad del espacio radioeléctrico a las grandes empresas de televisión, privilegiar a los concesionarios sobre los permisionados, la convergencia tecnológica a favor de los empresarios y, entre otras cosas, desconocía la existencia de las radios comunitarias. Pero, ¿por qué es tan importante la regulación de los medios? ¿Por qué es necesario que se elimine la monopolización de los medios? Escuchemos al relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, Frank LaRue, quien fue entrevistado en septiembre pasado por la periodista Carmen Aristegui en su programa CNN en Español. La libertad de expresión es un derecho individual, por supuesto, pero también es un derecho colectivo. Es un derecho colectivo de los pueblos para expresarse como pueblos, y por eso lo digo, los pueblos indígenas, las naciones indígenas, pero también es un derecho colectivo de la opinión pública, de la ciudadanía, de estar informados. Y hay que verlo en ese sentido. ¿Derecho a la información? A la información. Más amplio el asunto. Ah, exactamente. Y en eso, algunas leyes de acceso a la información que han pasado en América Latina. Derechos de las audiencias. De las audiencias son muy importantes. Pero el fenómeno que sí se está dando, que es mundial, no solo de América Latina, pero que también se da en nuestro continente, es la concentración de medios. Y esto va creando ambientes medio monopólicos o oligopólicos que afectan la libertad de expresión. Uno de los principios de la libertad de expresión es el pluralismo, la diversidad. Si cuando los medios de comunicación empezaron, si lo lindo es que casi todos eran locales, sean escritos, radiales o televisivos, y empezaban a expresar diferentes puntos de vista y se podía, en la medida en que se van concentrando, primero se pierde el pluralismo de la visión, pero segundo, hay una amenaza política, creo yo, porque quien maneja los medios va a poder manejar la vida política de un país. En la revista Zócalo de enero de 2010, Raúl Trejo del Arbre, Aleida Calleja y Jaime Hernández Gómez profundizan en el tema. En el apartado Reforma fallida, conocerás el debate actual sobre las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, así como los acontecimientos que se esperan para los próximos meses. puntos de venta. Adquiere la revista Zócalo en librerías de prestigio como Gandhi, Educal y El Juglar, así como en instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela de Periodismo y Arte en Radio y Televisión, la Escuela de Periodismo Carlos Septién, el Tecnológico de Monterrey y en los puestos de periódico de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestra página de internet www.revistazócalo.com.mx o llama al 5341-6590 o al 5396-7215. Revista Zócalo. Frente Nacional por una nueva ley de medios. Si deseas estar más informado y participar directamente en esta lucha, también puedes visitar la página del Frente Nacional por una nueva ley de medios, el cual fue creado el 20 de febrero de 2008 a iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, con el objeto de promover la creación de una ley de medios justa y democrática. La página es www.nuestrosmedios.org y en ella podrás participar firmando en apoyo a la reforma de los medios o escribiendo a los senadores. En este sitio conocerás por qué es necesaria una nueva ley de medios y por qué es tan importante escribir a los legisladores. Además, tendrás acceso a videos, documentos y gráficos que podrás utilizar para su difusión. Participa. Blog Zócalo más cerca de ti. Si eres navegante de internet, la revista Zócalo está contigo. Visita nuestro blog revistazócalo.blogspot.com. En este espacio podrás obtener información actualizada sobre la comunicación, los medios y el periodismo directamente a tu correo electrónico. Recuerda, revistazócalo.blogspot.com. Internacional. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. Mientras en México seguimos pugnando por una nueva ley de medios, el 17 de septiembre del año pasado, la Cámara de Diputados de Argentina avaló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con ella, se busca limitar la concentración de medios del Grupo Clarín, lo que en México equivaldría al Grupo Televisa. Los principios fundamentales de esta ley son garantizar el derecho universal para todos los ciudadanos de recibir, difundir e investigar informaciones por radio y televisión, además de desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios, entre otros. Conoce qué sucedió después de haberse avalado esta ley en la Cámara de Diputados y cómo participó la sociedad civil de ese país en este proceso. Revisa los artículos publicados en la revista Zócalo del mes de enero por los investigadores Alma Rosa Alba de la Selva, Alfonso Cumucio y Luis Hurtado Razo. Ahí podremos ver cómo, a pesar de que el Grupo Clarín, principal emporio mediático argentino, fungió como factor opositor, el proyecto de ley del gobierno de la presidenta Cristina Fernández fue apoyado por artistas, escritores, estudiantes y académicos. Escuchemos fragmentos del discurso del diputado argentino Agustín Rossi, minutos antes de la votación en la Cámara de Diputados. Esta ley empezó a discutirse el 11 de diciembre de 1983. Al otro día de la asunción de Raúl Alfonsín como primer presidente de la democracia, todos sabíamos en la Argentina que en algún momento la democracia iba a tener que debatir, discutir y reformar un nuevo sistema de radiodifusión, un nuevo sistema de comunicación audiovisual. Esta es una de las leyes de la transición democrática, porque las leyes de la transición democrática son aquellas leyes que todos sabíamos que en algún momento había que reformar y que algunas pudimos hacerla en el mismo muy cercano a la recuperación de la democracia y otras nos ha costado muchos años. Específicamente esta, 29. Pero también quiero hacer un reconocimiento explícito de la sabia decisión que tomó la Presidenta de la Nación al anunciar la eliminación de las telefónicas como con la posibilidad de ser cable operadores. la verdad, que más allá de la discusión sobre los aspectos técnicos, la decisión fue sabia, porque nos habían intentado montar una operación en donde intentaban desvirtuar el objetivo de esta ley. Nosotros no estamos detrás de ningún negociado. Lo que dijeron durante 15 días lo tienen que empezar a borrar desde el mismo momento que la Presidenta de la Nación anunció la eliminación del negocio de la radiodifusión a las telefónicas. Durante 15 días intentaron deslegitimar los objetivos nobles de esta ley buscando algún artilugio o buscando la construcción de algún tipo de escenario que realmente resultó absolutamente falso. Suscripciones. Suscríbete. Suscríbete a la revista Zócalo y mantente informado. Ya sea en la puerta de tu casa, oficina o negocio, suscríbete. La revista Zócalo llegará hasta tus manos. Suscríbete al 5341-6590 o al 5396-7215 o escríbenos a nuestro correo electrónico suscripcioneszócalo@yahoo.com.mx. Revista Zócalo. Comunicación política. Radios comunitarias. Las radios comunitarias surgen tras la búsqueda de obtener fuentes de información que transmitan realidades de las comunidades y que la información transmitida permite el desarrollo, mas no el estancamiento de nuestras sociedades. Sin embargo, el México y el mundo han sido acalladas, amedrentadas y atacadas tanto por los grandes medios de comunicación como por los mismos órganos de gobierno. Y a pesar de que después de una larga lucha, el México se ha logrado la obtención de permisos para algunas de las radios comunitarias, aún falta que sean reconocidas e incluidas en la legislación, por lo que es totalmente inaceptable que en vez de propuestas democráticas y equitativas que incluyan a las radios comunitarias en la Ley Federal de Radio y Televisión, se hagan propuestas como la presentada en diciembre pasado por el diputado Andrés Macié Fernández, la cual busca recriminar, encarcelar y multar a las radios comunitarias. Para más información busque el artículo Telebancada busca criminalizar a las radios comunitarias. Pero antes, vale la pena preguntar. ¿La creación de las radios comunitarias no responde acaso a hacer válido el derecho universal de la libertad de expresión y acceso a la información? Correo electrónico. En la revista Zócalo nos gustaría recibir tus comentarios y estar en contacto contigo. Escríbenos a alternativamedios@prodigy.com.mx y déjanos comunicarnos contigo. Personaje. Hablando de Miguel Ángel Granados Chapa. Miguel Ángel Granados Chapa, uno de los periodistas más destacados en la historia de México, nació en Pachuca, Hidalgo, en 1941. Cursó simultáneamente las licenciaturas en Periodismo y Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde, se doctoró en Historia por la Universidad Iberoamericana. Su trayectoria periodística comenzó en el año de 1977 con la publicación de la columna Plaza Pública en el diario Cine Mundial de la Ciudad de México. Hoy en día, esta columna sigue apareciendo en los diarios Reforma, Mural y El Norte. También escribe las columnas La Calle y Diario de un Espectador en el diario Metro e Interés Público en el semanario Proceso. Además, conduce un programa de radio llamado Plaza Pública en Radio Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dirigido además el periódico Excelsior, el Canal 11, Radio Educación, La Jornada y la revista Mira. A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, Granados Chapa ha sido merecedor de innumerables reconocimientos. En 1978 recibió el premio José Joaquín Fernández de Lizardi del Club de Periodistas de México. En 1987 fue acreedor al premio Manuel Buendía a la trayectoria periodística. En 2004 recibió el Premio Nacional de Periodismo por trayectoria periodística. En 2006 el Premio Nacional de Periodismo 2006 por columna periodística. El 28 de febrero de 2008 fue elegido como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En octubre de 2008 recibió la medalla Belisario Domínguez por su lucha constante en pro de la libertad de expresión y la justicia en México. Escuchemos fragmentos del discurso emitido por el periodista al recibir la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República. Le entiendo como un reconocimiento a la tarea de informar y de suscitar opiniones. Un reconocimiento al periodismo en general y en particular al que se ha afanado por promover y dar cuenta del cambio democrático en nuestro país. El periodismo que sin falsa objetividad se propone contribuir en comunión con sus lectores y oyentes a la construcción de una sociedad fundada en la equidad y la justicia. Posterior a este reconocimiento, el 31 de marzo de 2009, la Universidad Autónoma Metropolitana le otorgó el grado de doctor honoris causa. El 1 de septiembre de 2009, recibió de manos del director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano el premio Nuevo Periodismo en la modalidad de homenaje, por más de 50 años en activo en la prensa de México. Y en diciembre de 2009, durante el 85 aniversario de Radio Educación, recibió la distinción José Vasconcelos. El maestro Miguel Ángel Granados Chapa es autor de varios libros, entre los cuales se pueden citar La banca nuestra de cada día en 1982, Votar para qué, Manual de elecciones en 1985 y Comunicación y política en 1986, entre otros. Descubre por qué el periodista mexicano Miguel Ángel Granados Chapa es considerado como el orador de la prensa mexicana en el artículo escrito para Zócalo por el escritor y periodista Juan Villoro. Además, ¿por qué muchos periodistas se han visto obligados al exilio? ¿En verdad la investigación y la crónica son el futuro del periodismo escrito? ¿Cómo vivió Estados Unidos el proceso de transición de la televisión análoga a la televisión digital? ¿Cuál es el objetivo del diccionario? ¿Cómo califica la opinión pública el desempeño de Calderón? Además, en esta edición, iniciamos la publicación de 4 suplementos especiales en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. En este número del mes de enero, Prensa e Independencia, Desarrollo y Comportamiento de la Libertad de Prensa y el Periodismo durante los procesos revolucionarios más simbólicos de la historia de México. Esta y más información la encontrarás en la revista Zócalo del mes de enero de 2010. Adquiérela ya. Zócalo, comunicación, política y sociedad. Porque siempre es mejor estar informado. Para puntos de venta visita nuestra página de internet www.revistazócalo.com.mx o llámanos al 5341-6590. Revista Zócalo, comunicación política.